El ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Grobac, no se ha pronunciado respecto de las exigencias por parte de la comunidad educativa del Garzón Aulla. Abril nos cuenta las instancias formales que agotaron para reunirse con Walter Grobac.